Bueno, iniciamos el segundo bloque de esta jornada. Sabemos que lo hacemos de lunes a viernes. Conversamos con la gente los temas específicos, especiales. Uno de ellos tiene que ver ya con la crisis de la marea roja, los salmones podridos lanzados al mar, solucionado ya en su momento. 15 comunas de la región de los lagos fueron capaces de lograr algunos acuerdos. No sabemos el detalle, la letra chica de los acuerdos. En estos puntos sabemos que en algún momento se va a crear nuevamente algún grave conflicto, porque no todas las personas que supuestamente son las beneficiarias van a llegar a eso. Queremos saber lo que está ocurriendo en Bahía Mansa, ¿verdad? Lo que nos corresponde a nosotros es la provincia de Osorno, y para eso tenemos algunos invitados e invitadas que queremos comenzar a conocer. Saludamos de inmediato a Patricia Sánchez. Patricia, buenas tardes, bienvenida a La Voz de la Costa. Muy buenas tardes, primera vez que estoy acá en su radio. Bueno, yo pertenezco a Bahía Mansa y también a Caleta Cóndor. ¿Qué labores desarrolla usted? Labores de pesca, turismo y recolección de pescadora. Algas. Pescadora también. Novedoso, sí. Eso, no lo hemos visto. Gracias. Luego vamos a conocer un poco más en detalle lo que ustedes están pasando a propósito de esta situación. Edith Nayan, la saludamos también. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, igual soy Edith Nayan, yo soy recolectora de orilla. Estamos todos afectados con este tema y queremos dar a conocer lo que está ocurriendo realmente con nosotros. De primera mano lo vamos a conocer. Y Rubén Llanos también. Rubén Llanos era invitado, dirigente vecinal de Osorno, pero tiene una coordinación con los pescadores. Cuéntame, buenas tardes, sí. Rubén. Como usted decía, Rubén Llanos, presidente de la Junta de Vecinos número 21, Bernardo Gil. Y he estado yo de muy de cerca viendo estos temas con los pescadores, y que realmente yo como dirigente me he preocupado de poder mantener un lazo directo con ellos, y especialmente con la gente ahí que tiene muchas necesidades. Dentro de esto estamos en coordinación directa con don Luis Adué, y soy coordinador aquí en Osorno para ver todo este tipo de actividades y tratar de cooperar lo máximo para esta zona. Correcto, más adelante igual vamos a ir conociendo la tarea. Vamos a conversar con Patricia. Patricia, ¿está solucionado el tema para ustedes, como lo planteó el gobierno, en términos de beneficio, de que van a recibir los bonos y todo aquello? ¿Cómo está eso? Mire, hasta el momento de partida no está todo solucionado. Uh-huh. Gobierno se dice, dijo, pero la verdad las cosas, nosotros como medio de esto de gobierno, la gobernación de acá de Osorno nos ha hecho presente con nosotros, con los pescadores y los recolectores de Bahía Mansa. ¿Cómo eso? A ver. Porque la verdad las cosas es que el municipio de San Juan de la Costa hizo llegar 30 cajas para 200 personas en Bahía Mansa. Y hay varias caletas que están aludidas a nosotros. Está Caleta Manzano, Pucatrihue, Choro de Traiguén, Bahía Mansa, Michael Pue, Río Sur y Chiltil. En el caso particular suyo, por ejemplo, ¿usted es beneficiaria del bono, de la firma del acuerdo? ¿Cómo es? Mire, hasta el momento hemos visto por internet, hasta el momento ninguno todavía hemos salido con el bono. Solamente seis personas de Bahía Mansa, que algunos son pescadores y otros que no son pescadores, que le ha llegado el bono en la litoral de Bahía Mansa. En el caso de los pescadores y los recolectores, ¿cómo se da eso también? Que son los que se supone que están en la nómina tanto del gobierno, digamos, de la Armada y de las municipalidades. ¿Cómo se ha dado eso? Mira, nosotros, ¿cómo se ha dado el tema de los algueros? La verdad es que las cosas están afectadas los dos en partida, tanto como pescadores como algueros, porque hay familias que tienen niños y nosotros necesitamos una ayuda de la gobernación. Hasta el momento, como les vuelvo a reiterarle, que la gobernadora no se ha hecho presente ni siquiera con un kilo de arroz para los pescadores ni los recolectores. Y aparte tenemos una olla común que está en la caleta de Bahía Mansa, que la estamos de las 11 de la mañana empieza hasta que las velas no arden en la noche, porque los pescadores, como salen a pescar, que el tiempo, las condiciones del tiempo están favorables para salir a la pesca y salir al erizo. Así que esperar a nuestros pescadores que pasen a tomarse algo caliente, y esa olla común se ha hecho a través de la pura gente de aquí de la décima región y de los niños de las autoridades. No nos han puesto instituciones, junta de vecinos de acá, San Pablo, que lo ha estado colaborando con la olla común. Incluso de la CUT vienen dos camiones de Santiago, que a través de ellos se han gestionado con beneficio a nosotros de alimentos. En estos momentos falta para la olla común, falta de todo, así que le hago un llamado a todos los supermercados, carnicerías, que por favor, combustible, se necesita para salir a la pesca, combustible, papas, todos los agricultores que se hagan presentes, por favor, allá en Caleta. La idea es que vayan a Valle Manso, vayan a la olla común, vayan a servirse un plato de sopa con nosotros, vayan a ver la realidad que se está pasando con nosotros allá en la Caleta. Nosotros nos vimos 4 días allá en Quellón, anduvimos para allá. 4 horas dormimos y algunos que no durmieron nada. Yo fui a cargo de 150 varones a cocinarles. Estuvimos en la carretera toda una noche negociando para que lo dejen pasar para abajo, porque nuestro destino era de ir a darle la fuerza ya a nuestros pescadores de abajo de a los chilotes de abajo de Quellón. Allá estuvimos con nuestro vocero, don Luis Adué, que igual después otra vez estuvimos un paro acá en Puerto Mora, ahora poquito el día jueves. Cuando también iban a la sí, intendencia, pues. En la intendencia. Tuvimos que hacer un paro en la carretera, que, pucha, no somos terroristas. La presidenta lo mira como terrorista, como pescadores, somos una organización pasiva. Pero la verdad, las cosas que la presidenta lo miró como unos verdaderos terroristas, los tiraron lagrimógenos, guanaco, toda la cuestión, lo mojó todo entero. No es la primera vez que lo hace la presidenta la misma cosa, de tirar los lagrimógenos en la protesta. Sino que la verdad, las cosas que, pucha, hay que llegar a esta solución porque no se llegan a acuerdos, así que se tuvo que tomar esta solución y después no llegábamos a acuerdos, no querían echar nuestro vocero para afuera, no lo querían dejar de entrar, así que ahí tuvieron los medios de comunicación, tuvo Televisión Nacional, tuvo el 13, que lo enfocaron, porque los colocamos sentados a los pies de la intendencia, afuera, de la intendencia, para que lo deje pasar a nuestro vocero. Porque no lo dejaban pasar. Ya, Patricia, vamos a volver con otra cosita más. Queremos hablar un poco con Edith Naguian también. Gracias. En el caso del sindicato Recolectores de Orilla. Bueno, insisto, casi la misma pregunta que le hice a Patricia. El gobierno dice que está solucionado el tema, se firmaba un acuerdo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mire, nosotros lo vemos desde un punto de vista muy lejano aún. Porque realmente, así como ha dicho el gobierno, hasta la gobernadora, ha dicho que han llegado hartos bonos, pero resulta que no es así. Yo misma soy recolectora de orillas, tengo todos mis papeles al día. Tengo mi tarjeta de recolectora, tengo mis estadísticas al día, pero hasta el momento yo he revisado y no me ha llegado absolutamente nada. ¿Cuántas personas integran el sindicato? El sindicato nosotros somos como 42 personas. ¿Y cuántas de ellas han recibido? Ninguno. ¿Ninguno todavía? Ninguno. ¿Y en qué momento se suponía que eso iba a estar como resuelto? Se supone que eso ya estaba saliendo, según lo que habían dicho los del gobierno. Ahora dicen que según hoy día subió otra lista. ¿Y ahí todavía usted? Pero todavía no. Que en realidad no tenemos nada concreto, no tenemos realmente que nos estén cumpliendo lo que nosotros pedimos. ¿Alguien le fue a pedir a ustedes los documentos? ¿Le hizo alguna encuesta, algo, en algún momento, no? Sí, lo que mandó la. Porque, bueno, de primeramente el gobierno. Nos hizo hacer una cosa, después los hizo hacer otra cosa. Nos llevó un papel que nosotros teníamos que llenar por segunda vez. Entonces, de primero dijeron que todas las personas que estaban con RPA al día, con estadística, que es que es la inscripción en la Armada. En la Serna Pesca, subían automáticamente al sistema. Pero después van y nos van a hacer llenar otra hoja que, según eso que ya había subido al sistema, no era válido. Entonces nos tenían como decir esto, era como que estaban jugando con nosotros. ¿Y ahora? ¿Qué le han dicho en el último los otros dirigentes, Luis Adue, no sé, Marco Estros, ¿qué le han dicho respecto de las gestiones que está haciendo el gobierno? Bueno, de lo que se está haciendo, como le digo, todavía no hemos visto nada concreto, todavía no hemos visto nada que se esté cumpliendo realmente. Como le digo, han llegado bonos 6 personas, si no me equivoco, pero son como 2, 3 que son pescadores realmente y el resto no son pescadores. Claro, Luis Adve dice que recibió el bono, pero no le corresponde. No le corresponde. No ha hecho labores. Claro, él mismo lo dijo, que él no le corresponde el bono y no tendría por qué haberle llegado a él mismo lo dijo. Porque hay gente que realmente lo está necesitando, por ejemplo, el recolector de orilla. El recolector de orilla está de manos cruzadas. Y nosotros somos, claro, la mayoría somos mujeres de recolectores de orilla, pero resulta que nosotros, cuando el esposo, que es pescador, no está bueno el mar como para trabajar. Nosotros tenemos un sustento guardado como para poder generar otra entrada de dinero a nuestro hogar. Y poder suplir eso. Pues, y hoy en día no lo podemos hacer por todo este tema. No tienen recursos. No tenemos recursos. Le afectó igual que... Nos afectó totalmente. Está todo contaminado. Rubén, un poco en esto, digamos, de ver la coordinación tal vez del desarrollo de esta situación, ¿cuál es el balance que tú haces hoy día de cuando supone que está resuelto el tema? Insisto, es lo mismo. Claro, el balance general yo creo que no es muy positivo en cuanto a lo que realmente debiera llegarle al pescador. ¿Ya? Porque se está hablando aquí de cuotas, se está hablando de porcentajes, pero en realidad el porcentaje real no está llegando a las caletas de pescadores. A lo mejor, no sé si estará bien distribuido o no bien distribuido en cuanto a los temas de la ficha, esta descripción de cada uno de los pescadores o de los recolectores de orilla, pero el tema hay que verlo más a fondo. Y hay que verlo directamente con, bueno, hay que canalizarlo, ¿no es cierto?, con los dirigentes, como Luis Adue, Marco Estro, que ellos tienen los nombres, tienen todas las estadísticas reales de lo que está pasando hoy día con respecto a eso. Pero debiera ser ya noticia que los pescadores, los mercadores, los recolectores ya estarían recibiendo su bono. Esa debiera ser la noticia. Debiera ser lo real. No existe. Pues, en este momento no existe. Pues. Uh-huh. Si este acuerdo fue ya un par de días atrás, uh-huh, y hoy día lunes todavía no llegan algo concreto, significa que algo está pasando. Patricia. Respecto de todo este tema que los tiene todavía ustedes en la duda, ¿qué es lo que viene en términos prácticos? ¿Qué van a hacer? Bueno, nosotros... Ya están en la olla común, ya están saliendo los medios, ¿qué más? ¿Qué piensan? Porque finalmente no están recibiendo los recursos. No estamos recibiendo los recursos. Uh-huh. Así que yo creo que se van a tomar a medida que, bueno, que pasen los días, todavía hasta que no den más nuestra fuerza, ya no nos queda fuerza para seguir luchando, ni vos tampoco, pero la verdad las cosas es que nosotros vamos a seguir luchando por esta causa, vamos a seguir dando adelante, dando este hincapié, y la mayor, como le vuelvo a decirle, yo le hago un llamado a todas las autoridades, que se vayan a comer un plato de comida, vayan a pasar de frío ahí en el galpón como nosotros lo hacemos, esperar, estar unas horas con nosotros ahí, que vayan a comer a la olla común, que por favor le pido, porque no se han hecho presente ahí. Lo destacaba Patricia hace un rato, Edith, también el tema de la comunidad ha sido muy solidaria con ustedes en estos días. Sabemos que hay otras campañas, por ahí andamos preguntando también una campaña que hay en Osorno que está un poco desconocida. ¿Cómo valoras tú la respuesta de la gente particularmente? Mire, yo la respuesta de la gente la veo muy positiva. Es muy colaboradora. La gente, realmente, las personas se ponen la mano en el corazón, porque la mayoría de la gente ha sido gente que va a turistear allá y sabe cómo funciona el sistema allá. Entonces, yo de mi parte, por lo menos, yo le agradezco mucho a esas personas que nos han colaborado con un paquete de fideos, que lo han colaborado con un kilo de sal, porque realmente hay familias que no tienen nada. Hay muchas familias que no tienen nada. ¿Los pescadores volvieron ya a la mar a buscar peces, no? Sí, hemos volvido a nuestra labor. Se ha salido a pescar ya por la sierra. Se ha salido el erizo. Hasta el momento están. Pero el erizo está en veda todavía, ¿no? Está con María Roja, ¿no? No, se ¿no? puede comer. Nosotros hemos comido. Quiero que hablemos de eso ahora. Sí, un poco. Sí. Porque se supone, digamos, que los pescados particularmente no hay ninguna limitante, pero no. Otros alimentos están como disponibles, ¿no? El erizo está bueno. Está bueno para comerlo. Así que no tengan miedo las personas, porque el erizo está bueno. Que los compre el erizo, porque nosotros hemos hecho la prueba de rigor hasta con nuestros hijos. Sí, digamos, recurriendo un poco a mi rol en términos de lo que se puede consumir, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad? ¿La gente compra? ¿Está comprando o no? La gente tiene mucho temor a que piensan que todo tiene marea roja. Exacto. Hasta los pescados. Y la verdad es que no es así, porque los pescados, nosotros todos los días, cuando se sale al mar, todos los días estamos haciendo nuestra disqueada ahí, con pancito. Nuestro con cebollita que lo llegan, hacemos un cevichito de nuestro erizo y todos los niños, todos comimos, no nos ha pasado nada, así que no tengan miedo de no comprarnos, No, esto de comprarnos nuestras cosas. ¿Hubo fin de semana largo, sábado y domingo? ¿Cómo se vio esto? ¿Llegó gente a comprar, a solidarizar, a mirar? ¿Cómo se dio este fin de semana? Mire, es muy lento, es todo un proceso. Es todo un proceso, una lentitud para la compra, para la... No, que uno le ofrece y dice, no, tiene marea roja, y la verdad no es así. Y en el caso de usted, Edith, usted, ¿qué recolectan? ¿Alga? Nosotros recolectamos lo que es el cochayuyo, uh-huh. lo que es el luche, el lunfo y la luga. Es lo que nosotros recolectamos. ¿Y cómo se está dando el tema de la compra y venta ahí? Malísima. No hay compra, no tenemos productos para sacar. ¿Quiénes son sus principales compradores, por ejemplo? Por lo menos allá nosotros tenemos un principal comprador de luga, que es don Oscar Villalobo. Él es nuestro comprador, don Mario Lavé también. Uh-huh. Son nuestros compradores, pero en el momento no están comprando porque están cerradas los acopios. ¿Y ustedes están en la olla común o están todos? Estamos todos en la olla común, sí. Como ¿cuántas personas se reúnen en el día a la olla común? Mire, en Bahía Mansa, como le vuelvo a decir, la Municipalidad de San Juan de la Costa entregó cajas para 30 familias, para 30 personas. Y somos 200 que estamos en la olla común. 200 entre niños y adultos. Y más nuestros animalitos que también llegan porque también tienen que comer nuestra mascota, claro. Perro, imagínense, ahora está llegando todo el pago de la luz, del agua, todo, ¿y a dónde se va a sacar cuando no hay un ingreso? Y la gente y los niños del liceo, uno que tiene hijos en el liceo, en la universidad, imagínense, las cuotas, todas esas cosas. La así gente que, ¿dónde llega? ¿De qué sectores llega la olla común, por ejemplo? De ahí de mismo? Caleta Manzano, están llegando. Pucatrigüe, ellos van día a día, ¿cómo lo hacen? Todo el día se van en la mañana, pasan todo el día allá en Bahía Mansa, en los galpones de Bahía Mansa. Hay un acopio también donde llega toda la mercadería ahí mismo, donde está la olla común en Bahía Mansa. Pero por lo menos están consumiendo lo que sacan ustedes. Lo que sacamos pescado, nosotros, ¿no? Sí. Claro, lo que sacan. Y lo que lo donan, aquí lo ha donado la gente de aquí de Osorno, como le digo yo, la universidad, que se ha tocado junta de vecinos, así que por eso le hago un llamado yo, que hay muchas mujeres que están embarazadas, muchas madres que tienen 2, 3 hijos, que son madres solteras, matrimonios igual, que en este momento, pucha, lo ha llegado harina, lo ha llegado poca, así que se está entregando de 10 kilitos de harina, imagínense, 10 kilos de harina, ¿para cuántos días? Imagínese usted. ¿Y hay gente que aloja en los galpones o no? No, hasta el momento todavía no se ha dado, pero los hogares, ¿no? Yo creo que ahora ya, yo creo que a lo mejor se va a estar dando, porque hay familias que no tienen nada, pañales para guagua, utensilios de aseo, todo. Acá en Osorno también va a haber un centro de acopio acá en Osorno. Porque allá también se compra la leña. Allá no hay leña, todos no tienen leña como para consumir. Allá igual hay que comprar leña, hay que pagar leña. Y hay algunas personas que no tienen ni un palo para calentar su casa. Rubén, el tema de la solidaridad, ¿cómo se está viendo? ¿Cómo lo en está realidad, coordinando? Mire, se está haciendo, pero es lento. Bueno, yo quiero aprovechar estos medios para poder agradecer, ¿no es cierto? La semana pasada fui yo con los lolos de la ULA, del curso de enfermería, tercer y cuarto año, y llevamos una pequeña ayuda ya para la olla común. Ellos también prepararon unos completitos para los niños, hicieron algo entretenido. Dentro de la parte humana de ellos, lograron llegar allá y hicieron esta actividad. Se le agradece a ellos. También quiero agradecer por intermedio de esto a la municipalidad de aquí de Osorno, cuarto piso, Dideco también, la señora Soledad ahí, no hizo una cooperación, ellos no hizo llegar por intermedio del que habla para poder llegar, ¿no es cierto?, a esta olla común. La Junta de Vecinos de Coihuería también estuvo cooperando con este tema y se le agradece también eso. Y hoy día, ¿no es cierto?, la Junta de Vecinos número 21, que cual presido, queremos hacer un centro de acopio ahí para toda la comunidad de aquí de Osorno que quiera cooperar. ¿Dónde va a ser eso? Eso queda en Avenida Centeno 2415. ¿Ya? Seguramente va a haber algún letrerito. Sí, va a haber algún letrero ahí que vamos a poder recibir toda la ayuda de la comunidad. Y a la vez, ¿no es cierto?, se está, conjuntamente con los dirigentes allá, se logró organizar un bingo. Y el día sábado tenemos un bingo que el cual se realizara ahí en la Escuela de Arte y Cultura, que es la Escuela Centeno, para poder ir en ayuda a nuestros pescadores. Así que invito a toda la comunidad a este bingo de solidaridad y que puedan aportar ellos. Si ellos quieren llegar con algo, con un aporte, un kilito de algo, es bienvenido. La entrada, ¿no es cierto?, o la tarjeta de bingo va a estar a 1.500 pesos para ir a participar con nuestros pescadores y hacer un aporte real a el problema grave que están pasando ellos. Considerando de que supuestamente ustedes ya iban a tener algo de plata depositado, considerando que eso no ha ocurrido, ¿hasta cuánto tiempo piensan ustedes que pueden resistir en no contar con recursos propios, personales, digamos? No, ya es poco ya tiempo. Se raspó la olla, se está raspando. En realidad estamos sin nada. Estamos sin nada ya. Están llegando todas las cuentas, están llegando las cuentas de la luz. La cuenta de la luz está llegando súper alta, no tenemos como para pagarlo. Imagínense que uno de repente paga 30 mil pesos, hoy estamos pagando 70, 80 mil pesos. Hay personas, a un pescador que le llegó el bono, retiró su bono, pagó su luz y quedó sin ni un peso. Por lo tanto es importante. Es muy importante, por eso que nosotros alegamos, peleamos, ¿por qué? Porque nos querían dar 150 mil pesos, nosotros con 150 mil pesos no hacemos nada. ¿El llamado también a la comunidad? También que el llamado que les hago igual, que nos colaboren, porque realmente nosotros estamos necesitando. Nosotros no estamos aquí haciéndonos las víctimas ni nada. La gente que no quiere creer, que vaya a la caleta, que vaya a ver que lo que realmente está sucediendo allá. Porque todo se está acopiando a la isla grande de Chiloé. Nosotros igual somos parte de esta catástrofe. Y tal vez pensando en la gente que no está organizada como usted, digamos, que no tiene la capacidad de salir, por ejemplo, Cóndor, se me ocurre Manzano. ¿Hay también dificultades allí? ¿Conocen también, eso usted? También hay dificultades. Como le digo, Caleta Manzano ha estado con nosotros. Caleta Manzano se ha llegado también a la hora. Claro, pero es un tema de distancia, uno dice, lo hace. Claro, igual, pueden, igual les cuesta porque también ya han quedado sin combustible. Primeramente han quedado sin combustible para poder llegar. Y a donde ellos viven es tras mano igual. Patricia. Mire, yo pertenezco también a Caleta Cóndor, soy la única pescadora junto con mi esposo de allá de Caleta Cóndor. Así que tuvimos que trasladarlo a Bahía Mansa por las mismas condiciones. ¿Cuántas personas de ese sector están en esas condiciones, digamos, de tener que venirse a Bahía Mansa? Mira, nosotros de allá de Caleta Cóndor también le ha afectado porque también hay recolectores. También hay recolectores en Caleta Cóndor, pero nosotros somos los únicos pescadores de allá de Caleta Cóndor. Entonces uno debe entender que ellos tienen menos ayuda que ustedes, por ejemplo, que están en Bahía Mansa, donde puede llegar algunas cositas, ¿no? Claro, pero la municipalidad de Río Negro también se hizo presente con ellos, sí. Tienen, bueno, ¿y San Juan de la Costa cómo se va? ¿Se ha aportado la municipalidad? Pregunto así directamente con usted. Vuelvo atrás, como le digo, diga ya la verdad, municipalidad, no, de San Juan de la Costa, le vuelvo a decir, le ha entregado 30 cajitas de cosas para 200 familias. ¿Qué es? Entre niños y mascotas. Y un pequeño aporte para la olla común. Imagínense. ¿Y para qué vamos a hablar de nuestra gobernadora? Por lo que estaba representando como mujer, pensábamos que era una persona más... Solidaria en sentido de ser mujer. Bueno, como la señora gana su dinero, no sabe lo que ha pasado, no ha pasado pobreza como uno lo ha pasado. Y bueno, me gustaría en este momento de yo hacerle un llamado como gobernadora que lo gobierna nosotros, como mujer que lo representa, hacerle un llamado que esté un día con nosotros, que yo la invitaría en mi propio bote. Yo también soy capitán de mi propio bote y la invitaría a pescar. A ver qué se siente, qué sensación siente ella andar en el mar, pescando. Eso me gustaría hacerle un llamado a nuestra gobernadora. Que esté todo el día, hasta la noche se venga de ella de Bahía Mansa. Que esté compartiendo con nosotros en los galpones de Bahía Mansa. A todas las autoridades hacerle, a los diputados de acá de la zona. A los diputados. No, ¿alguno ha ido para allá, no? No, hasta el momento no, nadie se ha hecho presente. Edith, ya nos queda poco tiempo ya el tema, el llamado también. Bueno, lo mismo que le dice aquí mi compañera, el llamado a las autoridades, que nos apoyen, por favor, porque nosotros somos personas, somos seres humanos, y nosotros estamos súper mal con todo esto. Ellos ni siquiera han llegado a decir, pucha, necesitan algo, o les hace falta algo. O por último, por los niños. Los niños solamente ellos saben pedir. Nosotros podemos aguantar a lo mejor, pero un niño no podemos hacerlo pasar hambre. Un niño no podemos hacerlo pasar frío. Y está ocurriendo eso. Y está ocurriendo. Muy bien. Rubén, lo último ya como para... Sí, yo quiero, quiero hacer presente que dentro de todas nuestras autoridades tuvimos una reunión allá con el señor diputado Ojea y el diputado Hernández. En Bahía Mansa. En Bahía Mansa. Uh-huh. Ellos en el galpón ahí asumieron, digamos, algunas características o parte del petitorio, ¿no es cierto?, que los pescadores están tratando de que se les cumpla. Y ellos asumieron eso y lo llevaron, ¿no es cierto?, al Parlamento. Ahora creo que el trabajo es arduo con respecto a ello, pero el gobierno falta el respaldo, digamos, concreto de que se cumplan todos esos petitorios. Claro, hay gente, la mayoría de la gente no ha recibido los bonos, por lo tanto están en necesidad en este momento. Correcto. Estamos de brazos cruzados hasta el momento todavía porque no ha llegado nada. Así que le doy un fuerte, cordial abrazo a todos. A todos en representación de los pescadores, mi nombre es Patricia Sánchez, agradecerle a toda la institución que lo han portado su granito de arena y agradecerle mucho y ojalá que sigan llegando a su aporte a Bahía Mansa, a la olla comuna y los galpones donde estamos hasta tarde, hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana de repente estamos. A veces se llega de las 5 de la mañana bajo los galpones hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche, 2 de 3 de la mañana. Bueno, vamos a quedar atentos a todo lo que ocurre con ustedes. Tienen el teléfono de La Voz de la Costa, están los programas de nuestra emisora. Ustedes pueden llamar en cualquier momento, reiterando el bingo que va a haber el fin de semana en la Bernardo Higgins, el llamado que ustedes pueden hacer a la comunidad. Estamos absolutamente disponibles para ustedes. Gracias por haber venido. Ah, ¿lo último? Mire, lo último. Nosotros el otro día anduvimos en San Pablo, que también donde está haciendo un show solidario. Así que nosotros con Bori, todos los que andábamos ahí, las 4 personas, ojalá estábamos conversando así un acuerdo de hacer un show solidario en los galpones de Bahía Mansa. Así que ojalá que lo aporten con dinero para los buses y se pongan la mano en el corazón para que vayan a hacer show, los charros. Estamos coordinando con eso, ¿verdad? Ojalá, Dios quiera, no sabemos el momento artistas. Ni la hora. Necesitamos artistas para un show solidario y que algunos, los diputados, los concejales, lo aporten algunos dinero para costear los buses para que vayan a trasladar la gente de San Juan de la Costa, de acá de Osorno, así. No tenemos fecha todavía hasta el momento. Vamos a dejar los teléfonos de ustedes acá para que la gente, por favor, nos llame cualquier cosa. Gracias por venir. Listo, a La Voz de la Costa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos.